No hay condición, no hay explicación. Lo que viene y va, no da marcha atrás. Si tan solo soy como un bote en alta mar, un poquito más de la inmensa humanidad. A mi forma original.